Forza. Campechano y siempre ha hecho el bien. Vivir si vive bien, a costa de tu piel, tu sudor, tu dinero, son todo para él. Menudo perdigón, su hermano se llevó, jugando a pistoleros, el trono aseguró. Lo que siempre he dicho, habéis visto la represión, ¿no? La habéis visto.